Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Ha llegado la hora de la pelea, hijos de puta. Sí, el martes. Ya el martes sale la Series X, la Series S. Eso quiere decir que para el próximo programa de Jet Set Podcast, la nueva generación estará en la calle. Y como dice el título del programa de hoy, ¿se va a quedar un lanzamiento guapo o no? Porque hoy traemos unas cuantas noticias que, en fin, parecía que en un primer momento me han asustado algunas de ellas, en plan, que me quedo sin consola. Pero luego he visto que la cosa a lo mejor no es tan bestia como parecía, así que, bueno, lo dicho, luego os daremos más detalles al respecto. Pero antes de nada vamos a presentar, como no, a la gente que está por aquí. Y voy a empezar, creo que nunca suele estar ahí, pero hoy, como creo que al conectarse antes aparece primero, pues está Chous. Muy buenas noches, criaturas. ¿Qué pasa? Aquí andamios. Dando las novedades de la semana. Graciosísimo, Double cheese. Y está por ahí abajo con un avatar nuevo, Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? Yo me acabo de enterar que se grababa hoy hace 5 minutos, ¿eh? O sea, joder. Imaginaros lo puesto que estoy en las noticias de esta semana. Os lo pueden decir aquí todos los miembros de este santo podcast que yo todos los putos jueves, conforme me levanto, y además es de lo primero hoy que hago. Hoy se graba. Digo, por si sí, se lo olvida alguien. O sea, y mira, Aymar, ahora, 5 minutos. Escúchame, yo estaba jugando al Brugger 3 y estaba hablando con mi novia, buah, que cenamos, pedimos, no sé qué. Y de repente se me ocurre mirar el ordenador y me pone, o sea, no sé ni por qué he abierto Telegram, porque nunca lo abro en el ordenador, y pone, chavalito, entra, y es como, hostia, hoy se graba, tío. No, pues sí, a mí me ha pasado que lo he leído esta mañana, el hoy se graba, y ha sido, vale, bien. He tenido examen y todo el rollo, ha venido mi novia a casa, estábamos jugando al Mortal Kombat X. Dios. Y así, en plan, así empezó a sonar la llamada de Discord y yo, y que hoy se grababa y yo sin cenar. Sí, y hemos pedido el Burger King, en cualquier momento iréis un timbrazo, ¿sabes? Maravilloso. Y la perra ladrando, en plan, todo loca. Hombre. Y será que llega a nuestra cena. A es ver si hay suerte y dice. Tú eres el King, cómo no, a ti te llega tu casiquia. Cómo no. Ojo, se ha hecho hoy famosiquia, bueno, hoy. Una promoción de Burger King en México diciendo, pide McDonald's, sabemos que el Whopper es bueno, lo mejor. Esta semana. Sí, bueno. Yo hace 3 o 4 días que la vi ya. Más o menos. Bueno, el caso. Yo no la he visto. Basurilla. Se acaba la musiquilla y ese podcast empieza en Barranquilla. Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9:30 en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga el podcast en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Pues nada, chicos, hoy tres paginitas de guión, pero como estamos tomando por costumbre, pues está concentrado prácticamente de cara al bloque final el tema de la Next Gen. Y os lo anuncio ya, este fin de semana toca grabar Hot Factory y, entre otras cosas, vamos a dedicar la parte final pues a hablar, por así decirlo, debatir, no sé, no va a ser dar información, sino va a ser ya un poco hablar más extendidamente a los que estemos presentes, pues un poco de la próxima generación, ¿no? Un poco, yo creo que toca, ¿no? Es lo que, es lo que... Eso no iba a ser en el siguiente programa. No, no, o sea, en este, de este fin de semana, que es, claro, dos días antes de que salga la Series X, pues vamos a hablar de... pues yo tengo ganas de que salga la Xbox, pues yo la Play 5, ¿sabes? Un poco hablar así, lo que hemos hecho aquí en... meses, pero hacerlo ahí reunido en media brica, en plan, pues yo qué sé, yo no sé qué opina Diego Grande de todo esto, o el otro. Sí, hombre, sí, no te rayes. Eso. ¿A Miguel Ángel ha llamado o el otro? El uno o el otro. Sí, el uno. ¿Ha dicho Diego Grande, Gintoki o el otro? ¿Lo he dicho así tal cual? No, yo lo he entendido así. Yo he dicho el uno o el otro, ya no sé ni lo que he dicho. Como si fuese el vecino, ¿sabes? Todo despeteo. Bueno, chicos, pues sí, y eso en este programa. Y el siguiente programa de Hot Factory, bueno, a ver, va a haber Jesse Podcast entre medias, por supuesto, iremos relatando las novedades, como no puede ser de otra manera. Pero en el siguiente Hot Factory, claro, ya será teniendo en casica, en la mía en concreto, las dos maquinitas. Así que será un especial nueva generación, pues ya hablando con la consola en las manos, ¿no? Y por supuesto, tengo intención de, en Apaga la Máquina, pues subir vídeos, si puedo el mismo día, si no el día siguiente, de... pues un poco abriendo las consolas. Pero no quiero hacerlo en plan, ni en ningún momento de lo que hablemos aquí, cuando hablemos de ellas, de lo que 700.000 youtubers han hecho ya. ¿Habéis visto la Xbox One? La Series X tiene marquitas detrás para los ciegos, que no pueden ver el juego, pero pueden tocarlo por detrás y decir, hostia, aquí va el HDMI. ¿O habéis visto? Esta tiene lector y la otra no. O sea, no vamos a entrar en obviedades, ¿vale? Lo estáis viendo en 700.000 vídeos de YouTube, o al menos yo, y la sensación que tengo es esa, de que el que se quiere informar en ese sentido ya lo ha hecho. Entonces va a ser un poco, pues, primeras impresiones a la hora de decir, vale, ahora la tengo yo en las manos, esta es una opinión fuera del ámbito youtuber, por así decirlo, ¿no? O prensa, que al final te dicen todos exactamente lo mismo, porque claro, Microsoft les ha cedido las putas consolas y les ha dicho, tenéis que mencionar esto, lo otro y lo otro. Es súper silenciosa, yo casi no la oigo, no se calienta casi nada, ¿vale? O sea, todos están cortos por el mismo patrón, con lo cual... lo dicho, yo voy a intentar que cuando hablemos de ello pues sea un poco como cuando hablé de la Switch. Por ejemplo, todo el mundo está poniendo los putos gatillos hápticos como la puta maravilla, la séptima venida de Jesucristo a la Tierra, la séptima, por no decir la octava, la que le toque ya, que ni la sé ni me importa. Pero la cuestión está en eso, ¿no? De que, oh, los gatillos, pues como en su momento se habla del HD Rumble de la puta Switch y luego aquí ¿quién se acuerda de eso, no? Pues un poco la movida es esa. Que el planteamiento que vamos a tener nosotros, pues es ese, un poco de un cualquiera hablando de algo que está ya muy manido. Así que bueno, lo dicho. Eso es lo que está por venir respecto a la cobertura real de las máquinas y en todos nuestros formatos. Y dicho todo esto, pues ahora sí, vamos empezando. Iba a darle el paso a Chose, pero como es un maricong, un Donkey Kong, míralo, ahí está. Hombre, justo a tiempo, Chose. Háblame de la primera noticia, Perla. Claro, anunciada Raspberry 400, un teclado compacto con un ordenador integrado, que es obviamente la Raspberry 4. Bueno. Esto les ha hecho el chocho palmas o el pene erecto a la gente que le recuerda mucho a la época de los 80, de 70, de las consolas retro de por entonces. Pero también esto está enfocado a persona usuaria media que simplemente quiere enchufarlo, por ejemplo, el teclado a la televisión o al monitor y a tomar por culo. Lo que pasa es que se ha hecho viral por el tema que estoy comentando, por un poco a los fans de los jugadores retro a jugar en un teclado, consolas de antaño. A ver, sí, realmente lo primero que te viene a la mente es eso, ¿no? Que esté todo integrado en el teclado, pero es un teclado pequeñito, rollo los teclados estos Bluetooth que hay así para Smart TV y todo esto. La gracia es que claro, hoy en día que hasta, como dijimos hace poco, Ubuntu saca su versión de escritorio para la Raspberry y tal, y este pack incluso te incluye un teclado y tiene, pues, oye, todas las ventajas que tiene la Raspberry 4, pues joder, lo hace muy interesante como ordenador portátil de escritorio, ¿sabes? O sea, exacto. La verdad es que está guapísimo, ya no solo ni pensando en emuladores, sino joder, la lasaña, como estación de trabajo. Así que a mí me mola mucho, sí, el diseño. Sí, por ejemplo, en vez de gastarte dinero en un portátil un poco que a los dos años se te queda corto, coño, pues tírate una Raspberry que no te ocupa lugar, que es un puto teclado, lo conectas al monitor o a la televisión, haces los deberes con el chiquillo y a tomar por saco. Por el módico precio de 107 euros, 110, bueno, está basado en dólares, si mal no recuerdo. O sea, es una adquisición baratiquía y una buena inversión. Está ya a la venta, ¿vale? Y de hecho ya hay algún youtuber por ahí que lo tiene y todo esto, y pronto va a sacar video. Teclado QWERTY también, o sea, en ese ámbito no va a haber problema. También, porque yo estuve mirando, porque me parecía un poco de, meter todo esto en un teclado, porque la Raspberry 4 peca muchísimo de temperatura. Y poner, al parecer, dentro del propio teclado, tiene un buen disipador de aluminio. Muy majete, para que no ocurra estas cositas de temperatura. Claro. Más bien. Por cierto, una cosa, que has dicho el precio de 102 pavos, pero eso es el pack que viene de inicio, por así decirlo. Es decir, sí, si quieres el manual, tienes que pagar aparte X dinero. Sí. Manual, fuente de alimentación, cable de vídeo, tarjeta micro SD de 16 GB con el sistema preinstalado. O sea, eso es la versión ya full, que pagas 100 pavos, te olvidas. Claro. Pero lo puedes comprar pelado por 72 pavos. Y pues tener solo lo que es el teclado en sí, porque dices, coño, yo ya tengo todo lo demás, me lo quiero montar por mi cuenta. O sea, que me parece un precio bastante ajustado para lo que ofrece. Sí, está muy bien de precio. Lo que pasa es que, por ejemplo, la fuente de alimentación no te vale el modelo de Raspberry anterior, con lo cual, sí o sí, por cojones tienes que pasar por caja. Otra cosa es que tengas otra Raspberry 4 por casa, pues como es un teclado que lo vas a utilizar en un momento determinado, pues te puede valer. Pues bien, chavos. Pero sí, el precio es muy ajustado, o sea, no se ha ido por las nubes. Bueno, muy bien. ¿Y qué me decís de lo siguiente? DNI 4.0. La policía prepara un DNI con microchip y una aplicación para que podamos llevarlo en el móvil. A ver, ¿no se supone que el 3.0 ya era el definitivo? A ver, otra vez. Lo que se supone, o sea, dice con microchip, pero si llevan teniendo microchip desde hace microchip años. Claro. Desde el 2.0. Lo que creo que ha incorporado o incorporó el 3 era NFC, que yo ni lo sabía, creo, ¿eh? No sé. No, el 3 me parece que no, el que va a traer es este, el 4. Caso es que me la suda, porque la... O sea... Si no lo usamos nunca. Yo lo he usado ahora por primera vez, pero de esto ya hablaré en alto voltaje porque tiene que ver con el periplo del coche, ¿no? El periplo del coche maldito. Para pedir la puta ayuda esta del plan Renault y sus muertos ahí pisados. La cuestión está en que, pues bueno, he tenido que comerme la puta cabeza con eso, y lo interesante de esto es un poco también, creo que llegamos a dar la noticia aquí, de el carnet de conducir en el coche, pero que tenga validez, es decir, que sea una aplicación oficial donde estén tus datos y tal. No sé, me parece útil, pero yo creo que esto ya deberíamos de tenerlo hace tiempo. ¿Sabes? 10 años mínimo. Ya se declara Hacienda, o sea, se declara con la aplicación del móvil, pide cita previa del médico por aplicación móvil, coño. Estamos en el siglo XXI, como para no tener esto ya activado. Ya en los pero móviles, ¿sabes, no sé. ¿Sabes quién no lo va a activar más? Porque pasamos ya a cine-series. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido, señor Fer? Sean Connery, o como pone aquí en el guión, Sean Mary Connery, ha muerto a los 90 años. ¿Te puedes creer que yo lo he leído antes y no había caído hasta que lo ha pronunciado él? ¡Gilipollas! Te lo juro. Me he dado cuenta ahora, cuando lo he leído, que yo digo, Mary, digo, ¿de verdad tendrá ese segundo nombre? Digo, será el típico de boxeador. Digo, será como Sergio Maravilla Martínez, ¿no? Pero de Maravilla Aznar. En el DNI en el pasaporte ponía Marico. He preferido quedar como un gilipollas porque me han hecho gracias. En plan, hostia, pues te lo juro. Joder, pues que no. Estamos haciendo un chiste de esto, me cago en la puta. Siempre que sale un muerto, tenemos que reír. Es un humor un poco muerto ya. Ya, además. Pero bueno, igual que muerta va a estar la saga que en la que empezó este hombre, ¿sabes? Cierto. Y es que la actriz británica iba a leer lasaña. Lasaña Lynch. Pero está un poco quemada la lasaña, ¿no? Sí, un poco torradita. Al carbón, joder, ya vale. Se, será la próxima 007. La propia actriz comunicó la noticia en una entrevista, apuntando también a un nuevo rumbo en la saga. A ver, esto tiene explicación y se explicó ya cuando salió el tráiler hace meses, ¿vale? Y es que resulta que en la nueva película se supone que 007, o sea, James Bond, está retirado. ¿Y qué pasa? Que su numeración como agente se la pasan a otro agente, y casualidad que es una mujer negra, fuerte e independiente. Británica. ¿Vale? Entonces, y británica, obviamente. Entonces, a ver, no te están queriendo decir que la próxima película James Bond vaya a ser una negra, no. Te están diciendo que James Bond es James Bond y 007 ahora es otra persona. Eso pero es. Ya está. Quien no lo sé, eso ya lo dijeron hace, como bien ha dicho Fer, y coño, que hablamos sobre ello, de que la gente se estaba echando las manos en la cabeza. Sí, y quisieron explicar el motivo de por qué era 007. Es como cuando cambian de jefe, no voy a decir por qué, no voy a decir que muere la vieja y tal. Cambian, ¿no? Muere. Bueno, muere. Muere otro día. Die another day. El caso es que cambian de jefe y la jefa se llamaba M y ahora el jefe se llama M. Pues es lo mismo, ¿sabes? Pues aquí lo mismo, pero con 007. Para que se hagan la idea, o sea, la lasaña Lynch esta, para que la visualicen, es la que hace de novia negra bollera de Capitana Marvel. Ah, ya decía yo que me sonaba. Sí, María Rambo o algo así creo que se llama en la película. Rambo. O sea, o Rambo, sí. La noticia Rambo. Es que ya hay actriz elegida, ¿vale? O sea, sí, ya se sabía pero, toda esa movida. Escúchame, pero si salen los trailers, ¿cómo no va a haber actriz elegida? Yo qué sé, ha salido hoy la noticia, como novedad. Escúchame, pero que es que qué novedad si se iba a estrenar este mes la película. Se ha retrasado hasta abril, pero ya está, o sea... Eso te iba a decir, si esto ya se sabía hace tiempo, ¿eh? La gente que no se acuerda de esas mierdas y se la encuentra la noticia y dice, hostia, una negra. 007, ¿qué me estás contando? Y nosotros la decimos. Y nosotros vamos y la decimos otra vez, pero no pasa nada. Pero podemos pasar a videojuegos. Podemos. Y contadme qué es el Ruined King este. Pues es de los anuncios que hicieron el año pasado de League of Legends, que iban a sacar un juego de lucha, un juego de cartas, un juego de tablero, que era el TFT. Uno de los juegos que iban a salir era un juego rollo... Diablo, un juego isométrico. Sí, pero es por turnos, es un RPG por turnos. Ah, mira, lo de pues, sí, va a ser un juego de un solo jugador. Se desconoce aún si va a ser free to play. Va a estar en todas las plataformas, incluida Nintendo Switch. Y de momento en el tráiler se aparece el rey arruinado, que para el que juega League of Legends es como en el lore de League of Legends es un personaje bastante importante. De hecho, tiene algún que otro ítem a su nombre. Y así nada. Te voy a decir, me suena como un ítem. Claro, la hoja del rey arruinado, por ejemplo. Eso es. Que es uno de los ítems que para los carries más se suele hacer. Y va a salir a principios del 2021. Habrá que estar atento. Hostia, lo que me parece curioso es que también va a salir para Switch. Sí, hombre. Sí. Y no, lo que me resulta curioso... No, para móviles de momento no está confirmado, si no me equivoco. Lo que me resulta curioso es que para PC va a salir vía Steam y vía Epic Games. Y es como... Ojo. A ver, yo creo que voy a tirar por Riot, o sea, por el launcher de Riot. Claro, no, pero esa es la gracia, que no han mencionado nada del launcher de Riot. A ver si va a ser que no han dicho nada. No. Mira, tengo aquí la pantalla. PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X y S, Steam... y Epic Games. No mencionan nada del launcher de Riot, no mencionan nada de móviles, por lo que supongo que ni hay... O sea, Fer creo que lo ha confundido con Wild Rift. Wild Rift sí, es no, a ver, el League of Legends de móviles. No, pero pasa una cosa, es que yo vi que salía en todos y dije, buah, pues saldrán móviles también, como el Wild Rift. Y dije, ah, sudar polla, pero que... No es que me importe mucho. Por eso deduzco que si sale vía Steam y Epic Games, no creo que sea gratuito. De momento no han dicho nada que sea free to play. No creo. Me la sube. Bajo mi humilde opinión, no creo. Aquí sí que pueden sacar. Si es free to play, a lo mejor lo pruebo, pero pagar, no, gracias. A ver, para los que están muy metidos dentro del lore de lo que es League of Legends, va a ser una pasada. Porque va a ser implementar más aún. Esto todo lo que son aguas estancadas, claro, las historias de Miss Fortune y Yaoi, los territorios y las regiones que existen, todo eso. No van a salir todas, pero sí que porque van a ser 6 personajes, si no me equivoco. De hecho, bueno, pero seguro que acabarán sacando expansiones o algo así para alargar más el lore, que lo veo justificadísimo. Claro, de momento salen Pike, Ari y Yaoi, Miss Fortune, Braum y Yasuo. Entonces, ya te digo, pero sí que para conocer el lore pues va a estar interesante. Bien. ¿Sabes qué más lore va a salir pronto? Sí, la nueva expansión de World of Warcraft. Esa. ¿Cuándo? El 23 de noviembre. Muy bien. ¿Y qué se ha anunciado también? El Borderlands 3. ¿El Borderlands 3. El Borderlands 3, pero la edición definitiva. No os penséis que es el mismo juego otra vez. En verdad, sí. ¿Y qué incluye la definitiva? Ni lo he mirado. O sea, trajecitos, joyas... Pues por lo que sé, creo que traerá algún DLC, no todos, obviamente. Sí. Y las mejoras para la Next Gen, poco más. Estos que son como los de Capcom, ¿no? Pero una cosa, yo por lo que he visto, a ver, lo de las mejoras de la Next Gen, eso ya es actualización gratuita con el juego base. Lo que pasa que sí que va a incluir, pues, según qué mierda, ¿no? Es decir, pues eso, algún DLC, un pase, algún pase de temporada y tal. Pero, como bien señalaban en algunos lugares, sí, bueno, es que en su momento también salió la edición definitiva del 2 y luego siguieron saliendo DLCs. Y qué dices, pues, lo que la gente no duda es que vaya a ocurrir eso en esta ocasión. Que yo he tenido el Borderlands 3 en la mano a 10 euros en repetidas ocasiones y he dicho, no, porque no es la GOTY y esta gente suele sacarla. Te echa para atrás por eso, sí. Entonces... Escúchame, yo ahí lo tengo Y ahí está. Pues eso es la cosa. ¿Y qué pasa también con CD Projekt? Que, bueno, sí, el crunch, los retrasos, esas cositas. ¿Qué ha significado? Pues, hombre, algo que podría verse de venir, ¿no? Que es, al final, las consecuencias negativas que le aporta el retrasar el juego y todo esto. Y es que las acciones de la empresa pues han caído un 25% tras este nuevo retraso. Y como dicen aquí, o sea, bueno, un 25% menos 2.500 millones de dólares. ¡Niapas, chavales! O sea, y por lo que estoy viendo sigue cayendo, ¿eh? Buah. Pues claro... Ha caído un 2,65 desde... No, hoy ha caído un 2,65, o sea... Ya tienen que tener confianza en el producto para decir, aunque lo retrasemos, creemos que vamos a recuperar la pasta o en fin, o esto va a ser tan bueno que merece la pena ese retraso, ese ostión público. O sea, es que yo creo que sinceramente... Ya tiene que ser bueno el juego, ¿eh? Es que es eso, no creo que retrasen algo sabiendo las consecuencias que se les venían. Tan a la ligera, ¿sabes a lo que voy? O sea, no creo que hubiese que haya sido una decisión de me levanto y por la mañana no me sabe bien el colacao, hostia, pues ya está, retraso esto. No lo veo yo, que sea así, ¿eh? Si ocurre algo negativo, sacan un The Witcher 3 Final Edition para PlayStation 5 y si recuperan. Si no hace falta, o sea, si yo tengo tanto hype que llevo una semana jugando al Witcher 3, tío. Pero no sé si ¿No os estáis apagando por el tema este de tanto retraso? ¿Qué va? Buah, sí, todos los días presente en la vida, pero es que sí, hay que tener actitud positiva, chos, en la vida. Pero lo que has dicho... Lo que has dicho del tema de sacan un Witcher 3 Definitive, es que eso ya va a salir, ya va a existir, ¿sabes? O sea, lo dijimos aquí. Sí. O sea, y si tienes la edición base, ya la vas a tener. Correcto. Mira, Noah ya está ladrando de la emoción ante esa edición, se la va a comprar. O a lo mejor es porque ha leído ya en el guión la siguiente noticia y dice, madre de Dios lo que está por venir. Porque resulta que han detallado los puntos técnicos de la próxima generación para Fortnite y resulta... ¿Qué pasa? Fortnite. Eso no se ha escuchado en el programa, ¿no? Es el grito. Que va. Y resulta que... Esto, córtalo. Para la siguiente generación vamos a tener 4K 60 FPS, excepto en Series S que va a ir a 1080 60 FPS. Vamos a tener Dynamic Visuals and Physics, o sea, van a mejorar las físicas y los gráficos. Vamos a tener un Faster Matchmaking, o sea, que vamos a encontrar partida más rápidamente. Y un Enhanced Split Screen, o sea, que eso significa que vamos a tener un modo pantalla partida mejorado también. Y para ¿Seguirán haciendo conciertos? No lo sé, pero el caso es que si eres usuario de Play 5 vas a tener soporte para el DualSense y para las actividades. Actividades que es el menú este de la consola con información, ¿eh? Y para el 4K rescalado ese, ¿no? ¡Hombre! No está confirmado eso, pero... ¿quién sabe? Pero ¿sabes qué más pasa? Bueno, el culo, con ¿no? Fortnite. De últimamente, claro. Y es que volverá a estar disponible en iOS, pero a través de NVIDIA's GeForce Now, que como corre por Safari, no hay manera de controlarlo, así que ya estarán de nuevo ahí metidos. Corriendo la versión de PC por streaming en un móvil Apple. Tú sabes todo el lío, la gente va a sudar. Pero claro, también salen ganando, porque no van a pasar por la tienda de Apple igualmente para comprar cosillas. Me la suda. Fiesta. ¿Qué ha pasado con un metal? Un metal, la obra española que parodia Metal Gear, retrasa su lanzamiento hasta el año que viene. Pues nada, ya lo veremos el año que viene. Pues yo jugué su demo, ¿alguno de vosotros se lo descargó? No. No llegué a hacerlo. Los motivos del retraso vienen porque han perdido al publisher. Y claro, al no tener ya una manera entre eso y que luego por ahí yo escuché que el tío como que el juego no había tenido tanta publicidad como él se esperaba y que como no iba a recuperar la inversión, por así decirlo, pues que decidió retrasarlo por esto. Claro, eso lo escuché yo, creo que en el Complejo Holanda, si no me equivoco, no lo vi en ningún lado, pero ahora la noticia que yo he leído ha sido esta, que, lo dicho, ha perdido el publisher, ya al parecer tiene otro, pero está proyectado para el año que viene. Así que veremos. Bueno, no sé, lo del tema de la publicidad, un Epic salió siendo un juego oculto, por así decirlo, y acabó siendo un juegazo y cada vez siendo más famoso. Con lo cual, no espere que de un juego que le sale bien, ojo, que Ghost 2.0 también le salió guay, ¿eh? Pero quiero decir que es normal que está destinado para un público gamer predeterminado, que a lo mejor no se esperaba más repercusión, es lo que quiero decir. Yo lo que iba a decir es que este tío es eso, es un tipo solo en sus cositas, no es una gran empresa ni un gran estudio indie, por así decirlo, y al final sus cosas pues son más de perfil bajo. Entonces, a ver, yo tampoco sé. Que no dejan de ser joyicas, ¿eh? Ojo, sí, no, que lo un Epic, por ejemplo, lo desarrolló para jugar con los colegas y tal, o sea, como proyecto personal. Pero dijo, pues oye, pues lo voy a publicar en Steam a ver qué pasa. Y tuvo repercusión. Claro, pero ¿qué es eso? O sea, dentro de su, vamos a decir, rango publicitario, pues quizás él también ha contemplado el decir, oye, pues este a lo mejor no lo ha visto tanto la peña como sí mis otros proyectos. Y dices, hostia, tanto tiempo desarrollando para que me coma dos mierdas, pues no me interesa. Ya, pero es que no tiene sentido cuando aún ni la ha sacado. Igual, si la gente no se ha descargado las demos, se habrá rayado en plan de, es que no ha tenido tanta expectación como esperaba. Bueno, Chous, no trabajo en marketing, ¿sabes? Sus sí. motivos tendrán. Yo sí. Pero, ¿sabes qué gran empresa sí que tiene marketing y otras cosas? Y ha tenido problemas. Sega Sammy vende el 85% de su división de salones arcade y locales físicos tras las pérdidas por el coronavirus. Los locales actuales no cerrarán ni cambiarán de nombre, pero vamos, que ha tenido que vender para recuperar pastita. Sí, esto, bueno, Sega, pues que en Japón sobre todo, que es donde conserva, sobre todo, a ver, si habéis jugado los Yakuza, eso no es ninguna coña. Esos Sega Centers, Sega Club Sega y todos estos, o sea, los recreativos de... desde un piso puto edificio hasta, entero de Sega, sí, hasta sí. un puto edificio completo son reales, ¿vale? Entonces, pues eso, se han tenido que desprender de esto. Y lo bueno, a ver, claro, la gente está diciendo, wow, van a desmantelar. No, no van a desmantelar, no significa que vayan a dejar de hacer juegos arcade, simplemente pues que han vendido el 85, que no es el 100, conservan nombre, conservan marca, porque tú piensas, ¿quién cojones compre eso? Si lo compra ahora mismo, batidos o Leche Pascual, pues Leche Pascual no le va a poner a un salón arcade Leche Pascual by Sega, lo dejará como Sega porque vende más Sega, ¿sabes? O sea, tiene su puto sentido. Con lo cual, pues bueno, simplemente es un cambio de manos por detrás, pero que no va a significar... Pues es como lo de Bethesda, podríamos decir. Vale, cambia de manos, pero realmente... Y sus jefes son otros, pero la cara visible van a seguir haciendo lo mismo. Exactamente. ¿Y qué pasa, Fer? Pero bueno, que se ha parcheado hay algo. Cosas arregladitas en las cajas. Y es que ya está parcheado el problema de Watch Dogs Legion en One X. El problema ese que dijimos que bloqueaba la consola y toda la polla. Que pues está solventado. La sobrecalentaba. Sí, sí. Y por lo que he oído, por cierto, que dicen que el juego está bastante bien. Pero bueno. Pero hay una cosa que no han solventado. Y bueno, no es que no hayan solventado. Es que, ¿sabéis que Watch Dogs, la saga, va de hackers, ¿verdad? Claro. Pues a ver, pero si es que esta noticia ya es un meme, tío. Si es que no me jodáis. Es que el juego va de hackers y se han venido arriba los hackers y han dicho sí. Pues los hackers filtran el código fuente de Watch Dogs Legion. La ironía. La hipotenusa, ¿sabes? O sea, lo curioso de todo esto es que el código fuente ocupa 560 gigas, que está en varios portales de piratería por ahí, y que, claro, esto abre puertas al tema de, pues, vamos, es que esto puedes modificar el juego de puta base, ¿no? Porque, claro, ya no es en plan, tengo estos sistemas cerrados, modifico sobre esto. No, es en plan, tengo toda la base del juego para mí. Y pues exactamente. Y claro, a ver, pueden hacer cualquier cosa, como quien dice. Que, entonces, por cierto, se ha descubierto que sale que hay un personaje que es encubierto, pero es John Wick. Escúchame, ese juego a 10 euros tiene que caer. Me llama la atención más, pero porque me recuerda a un Saints Row, que no a un... Sí, es... Escúchame, yo he estado viendo cosas y es un Saints Row, pero mejor y con el Rubius. Y ojo, gráficas padre, ¿eh? Los vídeos estos no con Ray Tracing y de todas estas pollas, ojo cómo a ver, se ve ya eso, ¿eh? El 2 no estaba nada mal, sobre todo los escenarios. El 2 yo lo estoy jugando en PC y se ve bastante, bastante bien. Por eso. Hay algunas caras que dicen, bueno, te las podías haber ahorrado. Podías haber puesto el personaje plano y se veía mejor, pero no pasa nada. Bueno, pero bueno, no acaban aquí seguimos los problemas. Seguimos en Ubilol. Y es que Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine han sido retrasados después del primer cuarto, ¿no? De 2021. Sí. Buen retraso. Pues nada, el retraso. Los pollos hermanos también tendrán que esperar. Sí, los pollos hermanos esperan, y al igual que hay gente que va a tener que esperar, pero toda la puta vida. Y es que Assassin's Creed Syndicate y otros 8 juegos de Ubilol para PlayStation 4 no funcionarán en PlayStation 5. Pero esta noticia tiene trampa. O sea, tiene trampa porque Ubisoft ahora ha retirado el post que mencionaba que algunos juegos de Play 4 no funcionarían en Play 5 y dice que era impreciso. Claro, pero como diciendo, no está claro que esos juegos no vayan bueno. Pero es que primero, o sea, Ubisoft fue la primera que gracias a sus fax que tenían por ahí se supo que en la Play 5 no sería retrocompatible finalmente metiendo los discos de Play 1, 2 y 3. Es decir, no era algo que dudásemos, pero era algo que se nos confirmó a través de ahí y luego ha resultado ser cierto. Y la cuestión es que, claro, ahora Ubisoft te saca también un listado de juegos que se suban a los que dio Sony oficiales que no iban a ir de Play 4 en Play 5 y luego los quita, ¿sabes? O sea, es muy... Vale, pero ¿realmente voy a llegar yo el día 1 y voy a meter mi disco de estos juegos y van a tirar o no van a tirar? No, es que no te deja de... ya no es un 95%, ya está subiendo la cosa. A ver, sigue siendo 16 de 4.000, no creo que el porcentaje suba, a lo mejor es un 0,02, ¿sabes? Pero que aún así, hombre, no son juegos ya como los otros que dice, buah, 4 basuras. A ver, el único que veo yo aquí que podría decir... Syndicate sigue siendo basura. Puede ser el Syndicate, que no lo he jugado, ojo, pero... sí, es una basura. Yo lo jugué hasta que me llegué al primer bug, un bug injugable y fue como, mira... Yo me lo he pasado, me he pasado ese enterito y es una mierda. Y la coña del tema es que en la noticia esta oficial o el comunicado oficial que hicieron ponía que estos juegos sí que serían compatibles en One, o sea, los juegos de One sí que funcionarían en Series X. Sí. Yo vuelvo más a que esto ha sido presión por parte de Sony que no por propio pie de Ubisoft en sí. Uy, ahora vengo que me llega la cenita. Muy bien. Lo que yo ya no sé es realmente esto, si el día uno que quien tenga una Play 5 y esos juegos los meta, le van a tirar o no. A ver si hay algún perla que nos ilustre. Pero bueno, hablando ya de PlayStation 5, nos metemos en su bloque. Y bueno, a ver, nos estamos... Me he saltado un montón de datos así. No datos, sino las típicas noticias de... ¡Wow! Este juego va a tener tal resolución o tal FPS. He cogido, sí, un par así, los más característicos, ¿no? Por ejemplo... The Days Gone, que se ha confirmado que va a tener un parche... Y que vas a tener en el Boost Mode la capacidad de jugar a 4K dinámicos y a 60 FPS, además de poder pasar tu partida de Play 4 a Play 5. A mí, pues me va a venir de cojones poder jugar a este juego en estas condiciones, que es un poco la gracia. Bueno, hay un temita aquí que salió en la noticia y yo noté aquí Es que vuelvo a repetir lo mismo que llevo repitiendo los últimos programas, porque es tendencia, pero es que, sinceramente, ya no es en plan que nosotros orientemos las cosas a un lado ni a otro, ¿no? Sabéis, el que nos escuche habitualmente, cómo comunicamos las cosas y como tal, no hacemos criba de noticias en ese sentido, por así decirlo, pero coño, es que está dando la puta casualidad de que todas las noticias malas que están saliendo están viniendo hacia PlayStation 5. Y repito de nuevo, día 1 que la tengo pagada y ahí voy a estar en la tienda. Luego daremos datos sí, sobre que no, esto, ¿no? No es nada de fanboys de caja ni hostias, sino no. la pura realidad de que hoy en día sale más noticias negativas de Sony que de la caja. Entonces, por ejemplo, a ver, esto no es que sea negativo como tal, pero es una declaración en la cual notas ahí un pique por dentro que dices, Dios, está tan jodido, ¿eh? Y es que sale Jim Ryan, que bueno, es el pez gordo ahora mismo de PlayStation, en la división de Sony, y dice que defiende que PlayStation Studios ha crecido de forma orgánica y no mediante grandes desembolsos. Como si eso significase que son más que nadie. Es decir, estás diciendo que, por ejemplo, Bethesda ha sido comprada, pero que hacía mierda, o que no, ya no tiene mérito porque ha sido a golpe de billetera. Es decir, esto es una industria y al final ellos también han comprado. ¿Qué pasa? Habéis comprado Insomniac, no trabajaban para vosotros, eso también os ha hecho grandes. ¿Te estás echando piedras sobre tu propio tejado? No sé, ¿sabes? Es en plan, yo veo una declaración innecesaria, de pique, de que tiene dolor en su interior por esto, y no sé, o sea, ¿qué pensáis vosotros de esta declaración? Lo primero de todo, que no es verdad, porque es lo que has dicho tú, o sea, PlayStation también ha desembolsado para que le hagan videojuegos. De ahí el Spider-Man, por ejemplo. Claro, no solo que le hagan, en plan, encargar cosas y que ellos paguen el desarrollo, sino pagar millonadas por estudios primero y exclusivas después, porque si no, ya me dirás tú ahora, Call of Duty, todo el tema que está teniendo exclusividades, o de otros grandes títulos que han recibido contenido primero aquí, o que directamente han pagado para tener la exclusividad temporal ellos, como por ejemplo el puto Crash Insane Trilogy y otros. Sí, pero que eso es que, o sea, pero a ver, ¿y dónde está el problema de sacar la billetera es que y ese decir, es el toma, tema. Compro es... esto? Yo no. No es creo que sea ningún problema, lindo, o sea. No es algo para avergonzarse, ¿no? De que claro. Diga, no, es que hemos hecho esto, lo más normal, sacar billetes, esto es una pelea, ¿no? Por el marketing y por vender más. El cine de superhéroes. O sea, ellos mismos saben. Hasta que Disney no compró a Marvel, el cine de superhéroes era un pollo sin cabeza. Los que se encargaron de darle una cohesión a todo eso y un sentido y llevarlo por un camino claro y darles un boom comercial fueron ellos, y no fue malo. O sea, los encarrilaron, por así decirlo. Y como este ejemplo, otros tantos de que, coño, es un mundo de millones. ¿Para qué se ganan los dineros? Para gastarlos. Pero y es que ahí, ellos sea... mismos saben contra quién compiten. O sea, ellos son Sony, ¿vale? Sony tiene un huevo de pasta. Pero Microsoft puede untar todos los logos de Sony en billetes y no temblarle las arcas. O sea, si estás compitiendo contra Microsoft, es normal que la coja y diga, pues toma, me gasto tantos millones de dólares. Pues tío, que te pica, pues yo qué sé, ponte a comer ajos. Es que no tiene otra, pero que no te hacen ni mejor ni peor. O sea, simplemente son políticas distintas. Pero salir a declarar esta mierda, yo creo que te da una imagen más de niño pataleta que no empresa seria, ¿sabes? Es mi sensación. Tampoco es que haya salido a declarar, simplemente fue en una entrevista que soltó eso, pero bueno, él no ha dicho... Pero estas cosas van con pique interno. Pero es que no sé, realmente no me acaba a mí de... No sé, tú lees esto y... No sé, es en plan, ¿y qué? Es que volvemos a lo mismo, se trata de tener buenos juegos. ¿Qué más da que los compres a que crezcan orgánicamente? Es decir, pero es que ni siquiera es así, es que no es verdad. O sea, están comprando estudios para añadirlos a su marca, pero realmente esos estudios originalmente crecieron de forma orgánica. O sea, Bethesda tiene dentro de sus grupos de estudios, ahí de software, que empezaron cuatro matados ahí hace 30 años ya haciendo jueguecicos para PC. Y los otros estudios, pues más de lo mismo. No sé, es que no lo pillo, ¿sabes? O los estudios indie que han ido comprando, como Double Fine. No, es que, a ver. Es que no me. Es que me parece estúpido e innecesario decir algo así e hipócrita. Yo sinceramente, sin ánimo de ofender a nadie, han puesto al mando a un gilipollas. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero como en su momento te podía decir que el Dot Matrix o los que llevaron a Microsoft por la senda del Kinect, lo mismo, es que en esa época Microsoft daba vergüenza ajena en declaraciones, en eventos y en absolutamente todo. Y en lo que es ecosistema con toda la mierda del principio de War. Y se decía, y nosotros más mierda de aquello no hemos podido echar. Ahí está la hemeroteca, iros a escuchar los Hot Factories de la época. Pero es que ahora... Yo os invito os invito a leer, yo de hecho lo estoy haciendo, a leer la entrevista que le hizo Games Industry a Jim Ryan y suelta cada perlita, que es que esa no es la peor, ¿eh? O sea... Ilumínanos. Pues, o sea, cosas súper... Quiso dar como... ¿Cómo se dice? Como noticias, ¿sabes? En plan, estamos trabajando con personajes femeninos y eso resulta que ha incrementado la presencia como de mujeres jugando en la comunidad de PlayStation. Es como, tío, o sea, no sé. O sea, yo, no sé. Yo creo que, por ejemplo, a mi pareja le gusta jugar y no por decir, ah, no, es que este protagonista es una chica, quiero jugar a ese juego. Es una gilipollez infame. Simplemente hace un juego bueno y que da igual, como si... Es que me da igual que el protagonista sea un mapache, ¿sabes? Es como me da igual que sea un mapache que una mapache. O sea, yo quiero un juego bueno. Me da igual que sea... Claro, es eso. O sea, es que no la he leído entera, pero lo primero que he leído es esa perla y es como, ¿pero qué tontería Mira, estás diciendo? Es fácil, para que te hagas una idea. A mí me da igual jugar a Uncharted que a Tomb Raider. Claro. En uno se lleva un tío y en otro se lleva una tía. Si son buenos juegos, yo los quiero jugar. Sí, sí, sí. Por eso digo que sí, que tendrán sus estudios y decir, no, es que si hacemos que este juego tenga una protagonista mujer, a lo mejor incrementamos las ventas un 7% más porque las mujeres lo comprarán. Yo no me creo que, no sé, igual tengo una visión un poco distorsionada de la realidad, pero yo creo que la gente va... Por el juego, no por el protagonista. Fácil. Tengo a una mujer aquí al lado que opina. Hola, mujer. A mí me da igual que sea chico o chica. Si el juego es bueno, lo juego. Claro, coño. Si es que es eso. O sea, si mi pareja igual. Mi pareja es gamer también. Y le da igual que sea... Es que da igual que sea negro, blanco, rubio, moreno, calvo, chica, chico. Quiero un juego bueno, ¿sabes? Es como... Que Kratos es calvo y está fuerte, vale. Pero si fuera gordo y con melena, pues también lo jugaría. No te pase con los gordos, ¿eh? No, pues si soy el primero aquí, pero si es que no... Eso sí que es verdad, que mientras no sea de Murcia... A mí si no me sale un mapache como en Animal Crossing, no lo juego. ¿Te imaginas, tío? Pero, José, el God of War en PS5, hacho, pijo, pásame el achote. José, yo no sé de qué te quejas. Vamos a comer paparajote. Cuando tienes un juego que se ha inspirado en tu forma de vida, tienes Booksnacks ahí. Mira, no empecemos a joder. En el Booksnacks, cuando sale un limón habrá en Murcia, ¿no? Sería la polla, ¿eh? Acho, sería el godi. Bueno, vamos a leer un poquito el chat porque Josh Martus está que lo da todo. Dice, buenas noches, familias. Yo creo que sí, Sony hará compatible los juegos de Ubi. Dice, una de las bazas que tiene esta PS5 es la compatibilidad de PlayStation 4 para que la gente la compre más aún. Venden su Play 4 para adquirir la nueva 5, aquí presente. Dice, si lo pensamos bien, PlayStation Studios pienso que se ha creado con el fin en un futuro de llevar sus exclusivos a PC poco a poco. Veremos, vamos, en un futuro. Microsoft tiene pasta para hundir a Sony cuando quiera. Microsoft en su tiempo estaban perdidos sin rumbo hasta que llegó Phil Spencer y le ha dado mucha más pasta para hacer lo que quiera. Y eso es verdad, sí que le han dado bastante pasta. Dice, y la guía de ruta de Xbox es para largo plazo y con el lanzamiento del Game Pass está rompiendo los esquemas. La guerra de consolas ha terminado para mí. A ver, yo no lo veo tan claro que haya terminado. Esto es una lucha encarnizada. Hostia, pero bueno, sí. Pero eso es una tontería infame. O sea, que va a pasar siempre la guerra de consolas, tío. Si lo bonito es poder tener las dos. Cada vez hay más jugadores, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno. No las dos. Incluyo la Switch también. Google, si es que... Amazon. Las dos y media. Pero es que Switch realmente se la chufla tres cojones las películas de los occidentales. O sea, no. Claro, ese es el tema. O sea, que si tú piensas en un juego y dices, bueno, ¿lo juego en Play o lo juego en Xbox? Y si quieres jugar a Nintendo o quieres jugar a un juego en concreto de Nintendo, lo juegas en la Nintendo, es que no tienes otra opción. Mira, pero esto de decir, no, en PlayStation es mejor, no, aquí va a ser mejor. Yo no sé si se acordará Fer, pero cuando Fer tenía a lo mejor 13 y yo 12, o él 14 y yo 13, que venía mi prensa a hablar, él decía, no, es que yo tengo la Xbox porque no sé qué. Y yo decía, pues vaya mierda, porque yo tengo la Play. Y él decía, no, la Play es una mierda porque no sé qué. Eso era una tontería de niños de 12 años. Ahora ya con 30, tío, o sea, lo guapo es tener todo. Sí, sí, pero yo voy a tener la Play 5 y tú no. Eso sí que es verdad. Claro, no serlo, porque había eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad, pero yo ya tengo la caja en mi casa de la Play 5. Todos. No, es que la que va, no reserva la Play, o sea que no. Yo la tengo, no, pero aún así lo tendrás antes que yo, seguramente. Antes tendría la Xbox, yo creo. Y con razón. Bueno, chicos, es curioso esta noticia de que Sony ha crecido de forma orgánica y no mediante grandes desembolsos, pero luego sale por ahí que, según Nikkei, Sony está en finales negociaciones para adquirir Crunchyroll por $957 millones. Pero hijos de puta, haced vuestro anime, empezad de cero, ¿eh? Empezad de cero con el anime. ¿Qué pasa? Es menos lícito, cabrones. No, no vale, esto no se vale, ¿eh? No... En fin, la ironía y la hipotenusa. ¿Te puedes creer que no sabía lo que era, perdona, Crunchyroll hasta que vi análisis de la Fire TV y vi que un pavo, un no mames, güey, estuvo buscando la aplicación de Crunchyroll y explicó que era un servicio de streaming como Netflix, pero me animé. Y justo que viste esta noticia y digo, coño, pues esto es lo que estuve viendo el otro día. Ah, oh, no, loco, ya. No mames, güey. Ya, ya conectado, hijo de puta. He hilado. Pues sí, es lo que ha dicho. Y con esto veis lo mucho que le gusta el anime al Chose. Ya ves. Bueno, pues resulta que... Justito. ¿Os acordáis también de aquella noticia de ya salió una web para hacer ahí carcasas personalizadas de la PlayStation 5? Pues ya no. Pues ya la han tumbado, porque es que resulta pues se que... fue. Se la ha cerrado el negocio por infracción de propiedad intelectual. ¿Qué propiedad intelectual? Si es una puta carcasa de plástico que se engancha con... Pero tiene propiedad. Sí, pero como la tengan... Claro, es que es eso. O sea, aunque sea una puta carcasa de plástico, las dimensiones, las formas... No, y... a ver, ha pasado una cosa. Y es que en Sony ahora se lleva mucho el reggaetón y todas estas cosas. Y les mola mucho la canción de túmbola, túmbola, túmbola. Y han tumbado la... Joder, macho. La... Una puta mierda de chiste, Fer. Sí, has tenido una puta semana entera para preparártelo, tío. No, escucha, es que estoy cenando y no puedo comer y pensar tanto ahora mismo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tampoco han pensado mucho ni se han matado la cabeza respecto al tema de la VR. Porque tenemos confirmación de oficial por parte de Sony de que no hay planes de que ningún juego de PlayStation 5 nativo tenga soporte para la PlayStation VR. Como por ejemplo, ponen el ejemplo aquí de que el Hitman 3, que tiene modo VR íntegro en PlayStation 4, en PlayStation 5 no lo va a tener. Es decir, tendrías que jugar, imagínate... ¿Quieres jugar en VR en PlayStation 5 a Hitman 3? Tendrás que comprar la versión de PlayStation 4 y jugarlo por la retrocompatibilidad con las gafas, pero si te compras la versión de Play 5 no podrás jugarlo porque no tendrá soporte VR. ¿Entendéis la gilipollez? O sea... Esto es demencial. O sea, vas a poder jugar a la VR en PlayStation 5, pero retrocompatiblemente a los juegos de Play 4. Es decir, como si no tuvieras Play 5, ¿vale? Entre jugar a la PlayStation 5 con VR y jugarlo en tu Play 4, la sensación es la misma. Pues si tuviera la VR y tuviera PlayStation 5, no salía del No Man's Sky, ¿eh? O sea, estaba 24/7 ahí. Me metía un tubo por la boca y otro por el culo y de ahí no me sacaba. Pero no te equivoques con el tubo, ¿eh? Pero la cuestión y la mejora o lo que se tendrá que ver realmente es que, habría que ver si... van a parchear los juegos de Play 4 con soporte para Play 5, no mejora, sino... O sea, no el, por así decirlo, Smart Delivery rollo, metes el juego de Play 4 y se te actualiza la versión de Play 5, sino como pasa con el Days Gone, que tú metes el juego y hay un parche de modo Boost para que se acepte el tema del 4K y toda esta mierda, pues eso, pero con la VR, para que los juegos de VR se aprovechen de la potencia extra de Play 5 para poder verlos mejor en el visor de Play 4. Eso sería el escenario ideal, pero lo veo cada vez más... O sea, no lo veo presente, sinceramente. Escúchame, no, porque el cambio no sería orgánico. Es un muerto, me cago. La cuestión está en que... han salido también las primeras imágenes del adaptador de la cámara y es simplemente un conversor del adaptador propietario de la cámara a USB. O sea, no tiene más. Y por otro lado, lo que se prevé es que el año que viene no va a ser, pero que para 2022 posiblemente salgan unas PlayStation VR 2 y que ahí empezarán a salir los juegos de VR para PlayStation 5. Bah. Así que en tema VR, o sea, es que la retrocompatibilidad en sí de PlayStation 5 es lamentable y ya lo de las VR, pues tío, esta es una oportunidad perdida de decir, precisamente si ya había una mejora de las PlayStation 4 base a la Pro con el tema de VR, pues lo que la oportunidad que tenían aquí para mejorar eso con el tema de Play 5 es que lo tiran por tierra prácticamente, porque poco se va a aprovechar al tener que ser el desarrollador el que implemente el modo Boost y no pase como, por ejemplo, o sea, lanzar un parche específico y no pase como en Series X, que simplemente se aprovecha de esa potencia extra para mejorar resoluciones y mejorar FPS, porque eso para la VR hubiera sido mágico, o sea, era lo que le hacía falta. Entonces, pues pero bueno, esto no es Microsoft, perla. Otra oportunidad perdida. Pero bueno, una noticia también como muy curiosa. Graciosa, sí. Muy curiosa. El DualSense. Que es que, a ver, los DualSense ya, por lo que sea, pues hay sitios donde se están vendiendo, ¿vale? No es algo generalizado, pero sí que pues en algunas tiendas se les ha escapado, ¿no? Y hay ya usuarios que se han hecho con el DualSense. ¿Cuál es la cuestión? Pues que al final es un mando Bluetooth. ¿Y qué pasa con eso? Pues que tú lo puedes sincronizar desde el PC hasta otras consolas. ¿Cuál es lo curioso de esto? Claro, lo curioso es que la gente está sincronizando el DualSense con PlayStation 3 y funciona. ¿Y en la Switch? Y en la Switch, pero no va en Play 4. Y en un puto móvil, si es que es demencia. ¿Cómo te comes que digas, hostia, Sony, saca una puta actualización de la PlayStation 4 y hazlo compatible? No por nada, sino porque dices... Igual lo hace el día 12, pero... Ya es por decir, por lo menos que no se rían de mí, ¿sabes? Que es que por eso. Que vale, que One lo tiene de casa, es decir, tu mando de One va en Series X y tu mando de Series X va en One. Y en PC y en todo lo que te salga de la polla. Pero tío, que la gente sea la que le tenga que sacar los colores por detrás a Sony con estas cosas... Pues tío, es un poco lo que te da risa, ¿no? Te da la risa. Es que puedes jugar al Game Pass en Android con un mando de PlayStation 5, pero no puedes jugar al Witcher 3 en Play 4 con un mando de Play 5. O sea, no tienes ningún tú, sentido. Ojo al dato, la Play 4 lo reconoce, ¿vale? Reconoce el mando que está ahí y el micrófono, pero no te deja jugar. Pero con Play 3 sí. O sea... No me cuadra. Y se han visto vídeos en Twitter de gente jugando al Mario Kart con el DualSense en Switch. O sea, es la pollísima. Escúchame, o sea, me estás diciendo que, por ejemplo, puedes jugar al Metal Gear Solid 4, ¿vale? Cosa con el mando de la Play 5. Puedes sentir el octocamo en los huevos. Si estuviera implementado, sí, pero no. Pues no, hombre, ya sé que no, era una coña. Es que es el poco mimo que tiene hacia el producto, por así decirlo, o hacia los pequeños detalles o hacia subnormalidades, como por ejemplo la siguiente. O sea, ojo al dato. Salta la confirmación de que PlayStation 5 no va a tener soporte nativo para la resolución 1440p, también conocido como el 2K, que o 1080 o 4K. Vale, diréis, o lo que está señalando ya la gente... Bueno, ya, pero es que los que tienen 2K, pues es una minoría, es un menos de un 1%. Y aparte, la Play 4 Pro ya le pasa eso, y seguro que muchos la tienen. Pero vamos a ver, no se trata de decir la Play 4 Pro no lo tiene, se trata de decir, vale, consola nueva, oportunidad nueva de decir, simplemente activa la puta opción de que salga a 2K nativo, hijo de puta. Pues no, que la Play 5 no va... Y es algo que se podría solucionar fácilmente con una actualización de firmware, porque, por cierto, con la One X... Creo que empezó saliendo sin soporte para el 2K, pero con una actualización hace 2018, me ha parecido leer, lo solventaron. Claro, el tema está, dice, 2K, 2K. El HDR, que lo pusieron por software también en, claro. en la Play 4 original. Claro, ¿qué significa el tema del 2K? Claro, mucha gente tiene un monitor 2K porque, primero, son más baratos, tienen monitores 2K a 144 Hz de manera bastante más asequible. Estamos hablando que incluso creo que menos de 200 euros o 200 y poquito. Claro, estamos hablando de resolución por encima de 1080p, que por supuesto se va a ver mejor, tiene la opción esa de jugar a los 120 FPS y tal, que coño es lo que se está vendiendo como nueva generación. Pero no, les estás diciendo que los que tienen monitores a 2K van a tener que hacer que la consola saque la resolución a 1080 y el monitor lo reescale a 2K. Eso quiere decir que ya no vas a ver todo finísimo, es decir, vas a ver un reescalado que dependiendo del monitor lo vas a ver mejor o peor. Y por supuesto no vas a poder verlo a, o veremos, los 120 FPS. Eso ya dependerá también del monitor y todo porque no hacen una chorrada así, o sea... Es que no le veo el putísimo sentido. No le veo el sentido. ¿Tú sabes lo que cuesta un monitor o tele 4K con los 144 Hz? O sea, estamos hablando que se cargan la gama de entrada a esa mejora Next Gen para muchísima gente, que no se va a gastar cuatro cifras en una puta pantalla, ¿sabes? O sea, tranquilo. Es algo que podrían implementar con una puta actualización. Escucha, pero tampoco nos volvamos locos con esto, que hay más. Sí, te digo ya la siguiente, y ya luego lo dejamos para lo del lanzamiento para el final. El tema de los lanzamiento, o sea, esto ya se sabía, ¿no? Pero se ha confirmado ahora que no vas a poder meterle, a pesar de que la consola tiene la bahía, no le vas a poder ampliar el almacenamiento externo a la consola. Es decir, día uno vas a tener el tera que tiene la máquina y ya de ahí no vas a salir. Que no llega a un tera. 825. Sí. Pues, que no llega a 825, son 600 y pico. Que hasta que no lancen la actualización de sistema que permita el almacenamiento externo por el puerto M2, no vas a poder ampliarlo, aunque le metas discos compatibles, que creo que dimos la noticia ya de que Western Digital había sacado o anunciado un modelo que ya era compatible con el estándar de PlayStation 5. O sea... A mí me encanta Sony siendo Sony, ¿eh? O sea, es que estamos hablando de que no vas a poder... O sea, Microsoft, vale, tendrás tu tarjeta día 1 ahí que vale 220 pavos o lo que cueste, pero la tienes, ¿la quieres pagar? Vale, tú ya es la opción, ahí está. Y encima pues como propietario. El disco M2. Pero esto, que es algo genérico, que se supone que ya hay, y que no te permitan día 1 ampliarlo, es que me parece la pollísima, sinceramente. Me parece la puta polla. No sé... Yo me parto los cojones con estas mierdas. No sé qué os parecerá. Pues una gilipollez. Bueno, es que al nivel de lo que está haciendo Sony en los últimos meses o año y pico, dos años, a su bola, va a su puta bola, pero como pollo sin cabeza. Yo no sé qué coño pasa ahí. Mira, Javier G dice, yo me pillé hace poco un monitor 2K y pone los emojis estos del cayendo la gotica de sudor, ¿sabes? Es que sí, tío. ¿Tú sabes la de gente? Mucha gente estaba adoptando el 2K, porque claro, empecé por supuesto, pues tú te coges el 2K 144 Hz, pim pam pum, le pones ahí, y no es tan exigente, por supuesto, mover un juego a 2K como sí que lo puede ser a 4K. Entonces... Hay gente que a lo mejor prefiere jugar en 2K y jugar a más de 60 FPS, en vez de 4K y 60 FPS. A ver, no lo entendéis. Vamos a ver, PlayStation 5, Sony ha dicho, mira, mis juegos son más caros, pues no juegues en una mierda de 2K, juega en una tele de 4K. De hecho, y no seas pobre. Es que la Series S apunta a esto, al 1080 y al 2K, o sea, 2K 120 FPS. Es que es brutal, tío, brutal. Pero bueno, vamos ahora con... el problema de la gente que es pobre y no tiene tele. Claro. El lanzamiento, ¿vale? Primero, vamos a meternos con la noticia en sí, ¿vale? Sale una noticia de que Japón no va a tener lanzamiento presencial de PlayStation 5 para prevenir el COVID. Dices, cuando esto ocurre por ahí fuera, raro sería que no lo adoptasen por ahí. Bueno, pasa la noticia así, sin pena ni gloria, tal, pim pam pum. Y de pronto salta otra noticia. PlayStation Japón anuncia que la Play 5 está completamente agotada hasta el lanzamiento al menos. No se aceptarán más reservas. Dices, hostia, chaval, hasta arriba, ¿no? Vale. Y hoy, creo que ha sido, o ayer, salta la noticia de que PlayStation Europa... también va a realizar la misma acción que PlayStation Japón. Es decir, todas las ventas se van a realizar online. No va a haber unidades en tiendas. Y yo veo esto y digo, ¿qué? O sea, ¿qué? Lo explicaron como el putísimo culo. Pero claro, luego ves por ahí que no, que si están ya reservadas en tienda, sí que te las van a vender en tienda. Entonces dices, vamos a ver, si están agotadas, no se pueden reservar, y las que se van a vender en tienda ya están adjudicadas, ¿por qué dices que se van a vender todas online, que no se van a vender en tiendas, pero los que sí que la tienen reservada en tienda con cita sí la van a poder coger? O sea, es una noticia que realmente está creando una alarma innecesaria, porque es la situación que ya había. Es decir, no te está realmente planteando una situación nueva, es lo mismo que ya teníamos. Es decir, Game, por ejemplo, ya dijo que ellos... tú tenías que coger cita, pero esto fue iniciativa propia de ellos antes que de nadie incluso. No sé si a lo mejor Sony a nivel interno les comunicaría algo, pero la verdad es que ocurrió con una semana de diferencia prácticamente. Y Game ya puso la opción de coger una cita previa para ir a por la consola. Uh-huh. Entonces, ¿a qué viene Sony a decir ahora que no? Todas las consolas se van a vender online, no va a haber ni una en tienda. Claro, yo me cago ante esto, digo, no me jodas, que me va a tocar hacer que me la envíen a casa, no me sale de los cojones. Yo quiero ir allí día uno, que para eso cogí cita, y quiero ir a la puta tienda a por ella. O sea, yo creo que esto ha sido más en plan intentando lavarse la imagen, en plan, mirad cómo protegemos a la gente, para que no os peguéis el COVID. Pues luego coge Game y te dice, escucha, si tienes cita pillada, vienes y ya está. Que no tienes cita pillada, ve si pilla cita. Que por lo que sea, como en España sí que está ocurriendo que en algunas comunidades se están cerrando de manera preventiva los centros comerciales, por ejemplo en Cataluña, pues te dicen, Cataluña, exactamente. Te dicen vale, puedes cambiarla a online. Porque va a estar cerrado el puto centro comercial, vale, y no vas a poder. Pero eso es otra, historia. Eso claro. Por confinamientos y mierda. Pero volvemos a la misma, o sea, ¿qué cojones, tío? A ver. Que es que ha sido una alarma bestial, porque luego, por ejemplo, Game te ha dicho eso y dice, vamos a ver, no cambia nada de lo que ya dijimos, y FNAC dice, os informamos que en tiendas FNAC cumplen con los protocolos de seguridad necesarios para que podáis recoger vuestra reserva en Play 5. El mismo día, con total seguridad, sin obligatoriedad de cita previa y cumpliendo con la normativa vigente el día del lanzamiento. Que dices, yo voy al FNAC de aquí de Alicante y es exactamente igual que siempre. O sea, a la entrada y pagasearte un poco las manos y ya está. O sea, y gracias, ¿eh? Es que no ha cambiado nada. Entonces, que seguramente es más lo un poco, rellenen mono haciéndose pajas dentro. Es más un poco, mirad, que protegemos el código. Y a la hora de la verdad, no ha cambiado nada. O sea, no sé. Ha sido más el generar una alarma y una polémica. Que a mí me cagó, es decir, hostia, ¿ahora qué? Y encima, sobre hombre, todo esto, me lo estás anunciando a 14 días antes de que salga la máquina. ¿No podías haberlo hecho antes? Cuando abres las reservas, solo hazlas online, porque el virus estaba igual en septiembre que en ahora. O sea, es que es lo mismo, puta comunicación. Ver, yo, y el que no se entere de esto, pero escucha, y el que no tenga. A mí, Game no me ha mandado ningún mensaje, ni SMS, ni email, a nada. Es porque te enteras tú por Twitter o porque te informas de que ahora van a hacer esto. Pero si no, Game no dice nada. ¿Cómo coges tu cita? ¿Te presentas allí el puto día a las 10? No, vengo a por la Play. No estás en la lista de 10 a 10 y media. ¿Qué dices? O sea, mala comunicación por parte de Sony, por parte de Game en mi caso. O sea, es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Se va a montar un pidoste, pero para dos consolas. Pero sobre todo para la Play 5, se va a montar en pito. En fin, vamos a continuar, que esto si no se hace eterno. Sí, el caso. Bueno, también ya por último, por parte de PlayStation, pues ha sacado Sony precisamente, creo que hoy, unos cuantos vídeos en YouTube mostrando un poco cómo se configura la consola. Ajá. Yo me he visto un par y bueno, pues a ver, está interesante porque se han visto un par de imágenes chulas en las cuales desde el propio menú de la consola te permite ya elegir qué cosas por defecto quieres que estén activadas en los juegos. Es decir, te pone, por ejemplo, que cojas la dificultad que quieras tener, por ejemplo, que los juegos siempre te pongan dificultad fácil o difícil por defecto y no tengas que ir a escogerlo. Que si prefieres modo rendimiento o modo resolución, o sea, ya te lo pone la consola por defecto como dando a entender que prácticamente todos los juegos van a tener este modo. Sí, en plan mira, que a lo mejor los juegos no tiran, ponlo en este modo y... Correcto, que, o sea, ya dando a entender desde el propio menú de la consola en la versión día 1 sacada de la caja que los juegos que vayan a salir vas a tener que elegir sacrificar o entre rendimiento o resolución. Como diciendo, la consola no da para más, elige algo, gilipollas. O sea, que esto lo tiene Xbox también, ¿vale? Pero es que, no sé, que ya de primeras no, los juegos, me lo comuniques así, es en plan, te estoy admitiendo que vas a tener que hacer sacrificios con la máquina que te pone en la puta caja que te va a dar 8K 120 FPS. O sea, si esto no es una estafa, yo no sé qué es esto. Y esto va por las dos, ¿eh? Pero bueno, y nada, eso... Ya. Pero que en Xbox, por ejemplo, no te dan esa opción de tal, porque pueda pasar en algunos juegos, pero por... Vale. Pero en Xbox no te están diciendo que no vayan a dar. aquí no es que no te lo digan, pero te lo dejan caer, ¿sabes? No, te lo están diciendo en el propio menú de la consola. Que haga, que elijas tu sacrificio. Pero bueno. Elige tu sacrificio. Que sí. Dice, ¿puedo sacrificar una cabra? Es así. Bueno, por otro lado, ya las de Microsoft, muy breves también. Se dice que va a haber... Microsoft dice que va a haber escasez durante meses. De hecho, es que están también agotadas. No se le está dando el mismo bombo, pero es cierto. O sea, donde tires no hay. Hoy, por cierto, ha sacado Fnac reserva. O sea, pocas unidades disponibles han durado menos de un minuto. De las dos, ¿eh? O sea, es que está todo agotadísimo. Sí, sí, sí. Escucha, eso de que dure menos de un minuto también es fuerte, ¿eh? Porque... La puta perra de los cojones. Eso es gente que tiene... Que le pilla, está caliente y le da. Dedico fácil, claro. Pero bueno. Ya, pero es un muerto. Y luego también han sacado... Phil Spencer está por ahí dando mil entrevistas, tal. Y lo que ha dicho, que parece que está cansado de decirlo por lo que venimos diciendo siempre del Game Pass, ¿no? Dice que no va a subir de precio en el futuro porque ya es completamente sostenible. Y declara lo siguiente, dice, seré honesto, hay desarrolladores que tienen algunas dudas y mi bandeja de entrada está ahí. Tengo conversaciones con un montón de esos desarrolladores preguntando cuáles son nuestras metas reales a largo plazo. Recibimos preguntas como, hey, ¿esto es alguna estrategia para asegurar un puñado de jugadores y luego aumentar el precio hasta un nuevo nivel? No hay ningún plan para hacer algo como eso. Nos gusta el valor que el Game Pass tiene hoy y desde un modelo de negocio es completamente sostenible en la manera en la que es. Y hablo en serio. Así que, bueno, si lo dice el Tito Phil. Si lo dice... A ver, esto volvemos a lo mismo. Tiene dos años esta mierda y parece que, por lo que estamos viendo en el resto, va a ser algo que también se va a ir adoptando, entre comillas, de una manera u otra, con lo cual veremos qué pasa. Es que esto es así. Pero bueno, ¿qué cierra? Solo me falta, sinceramente, solo me falta el pescozón final con eso. Y ya sabes cuál es. ¿Qué cierra? Bueno, voy a dar una noticita rápida. Gears Pop cerrará sus servidores en abril de 2021 en Android y iPhone. Demasiado. Yo, honestamente, ni lo he probado. Era una especie de Clash Royale, ¿no? Si mal no recuerdo, pero con estética del Gears, básicamente, y pop. O sea, el plan, sí. Los cabezones, sí, las figuritas, está. Eso es. Básicamente. No, de coña, pero no, es que ¿lo habéis probado al menos? No. Yo no. Lo probé. Yo sí lo probé. Y... Creo que, de hecho, hablaste en Hot de esa mierda. Sí, sí. Valiente basura es esa, ¿eh? Pero a mí es que no me gusta el Clash Royale, entonces me la suda. No, pero días. Es que Clash Royale no. Creo que no era. Era como no, un me da juego igual. Táctico de esto. Me da no, igual. Ese Clash Royale, creo que sí, de tirarte no. La torre del rival y todo creo esto, ¿no? Te estás liando con el Tactics, que es el otro rollo XCOM, pero volvemos a lo mismo. No, ese es otro, ¿eh? El Clash Royale es el juego este de Supercell. Bueno, da igual, que si yo me acuerdo que lo probé, es una mierda. Bueno. De hecho, el Tactics no lo he podido probar porque salía ahora. De hecho, ya lo puedo descargar en el Game Pass, que lo probaré por la curiosidad de que y de que tiene el lore del Gears, pero vamos, que curiosidad y poco más. Pues nada, lo dicho. Y eso queda ahí la cosa. Para ir terminando también, pues que se han confirmado los servicios que van a estar disponibles en Series X y S de lanzamiento. Hablamos de vídeo en streaming y bueno, pues acabo antes diciendo que van a estar todos. O sea, Netflix, Disney Plus, HBO, Spotify, Twitch, YouTube, Amazon Prime, bla bla bla, Sky, Sky Now, Fandango no sé qué polla, Vudu, en fin. Y muchos más. Y que soportan el Dolby Vision y Dolby Atmos, o sea... Para verlo de cojones todo y oírlo de cojones. Con lo cual. Se te va a caer la chorra con el sonido. Sí, básicamente. Juegue. Y por último, ya una noticia que es un poco hostia, pero que. A ver. Se veía venir. Series S, tal, 500 gigas de almacenamiento. Ya sabemos que las consolas se quedan un poquito. Y encima que Series S y Series X, para hacer el tema del cambio de juegos este a niveles estratosféricos de... ¿Cómo se llama la puta característica? ¿Smart Delivery? No, el Smart Delivery es el actualizar no. Un juego de One a Series X. ¿Enhanced Edition? No, coño. Bueno, lo de cambiar de juegos en caliente, por así decirlo. Crear un save state. Change Edition. El Quick Resume, coño. Quick es que son tantos nombres ya tan sofisticados que me olvido, coño. ¿Sofisticado? El Quick Resume lo que hay... Como diría mi padre, sofisticados. Sofisticados. El caso... Sofisticados. ¿Qué hace esto? Pues básicamente te crea una puta imagen de lo que... Un substate congela el juego, crea una máquina virtual, por así decirlo, para que me entendáis, el que haya trabajado con eso, te crea una imagen guardada del juego en memoria. Entonces eso ocupa espacio. ¿En qué se traduce esto? Pues que la Series S se va a tener de espacio libre 364 GB para usar. Es una puta miseria. Vamos, para el Call of Duty y poco más. O sea, es una puta miseria y más en una consola que es todo digital. Pero cuando si quieres pagar 300... Debería haber sido la que tuviera más memoria todavía. Ya, yeah, pero entonces no te cuesta lo que te cuesta. 300. Es que ese es el tema. Sacarán una versión, una equipo Series S, ¿sabes? Que te traerá el doble disco. Sí, sí, esa es la buena. Joder. Solo la podrás jugar si eres blanco. Como la consola. Y nada, eso, con un tera o un tera y medio, por ejemplo. Correcto. Pues nada, es una mierda, o sea, sinceramente, para que se vea. O sea, pero ahí está el tema, yo no voy a pagar por eso, yo pagaré por la puta serie. Para el que la quiera. Correcto. Ya está, chicos, 1 hora y 10 minutos de podcast. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues el momento de lo que debía de ser siempre. Pues nada, le dejaremos los honores al Chows. Bueno, señoritos, vamos terminando. Cosas de Chose. It's a rare condition this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Pues nada, chavales, la verdad es que estuve a un pelo de deciros que no grabábamos esta semana. Pero me estaba viendo que como no grabásemos... No ha estado mal. Como no grabásemos, se iba a acumular demasiada mierda para la que viene, porque nos metemos en lanzamiento de Xbox y eso va a generar noticias seguro. Entonces, mejor grabar. Yo te aviso ya que es muy probable que el jueves que viene no grabe. De pinrín. Tengo examen el viernes y va a ser de los gordos y de patar los huevos. Hostia, yo también tengo que mirar los exámenes que tengo. No lo he mirado aún, ¿sabes? Me pues acuerdo, es el mes indicado para mirarlo. Ya, desde luego. Pues nada, chavalada. La verdad es que lo he dicho. ¿Qué sensación se os queda? Ya esto es el último programa antes de Series X. ¿Cómo veis estos 3 minutos? Apuremos. Chows, ¿cómo lo ves? Y despídete. Lo veo, la consola la veo negra, sinceramente. Y la Sony la veo. Y la Series S es blanca. Negra es. No, a ver, yo ya te digo, Xbox la veo muy bien. O sea, el tema de. Como siempre, ¿no? Estoy harto ya de decirlo. Lo que va a estar curioso es el tema del almacenamiento de los juegos, porque. Ojo, se va a perjudicar tanto Sony como Xbox por el tema de que 1 tera de almacenamiento y el precio del almacenamiento, si lo quieres comprar aparte. Es más, creo que ha sido esta mañana o fue ayer que pasé una foto de lo que ocupa, va a ocupar el nuevo Call of Duty, que eran 256, 200 y pico gigas. No he metido esa noticia porque realmente, es decir, no es que os lo creáis, pero si la principal noticia que ya dimos es que se va a poder elegir qué partes quieres instalar o no del juego, entiendo que se va a poder elegir multijugador, el single player, lo que sea. O sea, eso será máximo. Sí, o sea, pero eso ya no solo en el nuevo Call of Duty, es que en el actual también ya ocurre. Se puede hacer también. Claro, no lo he visto ya como noticia, es que ya está pasando desde hace un año. Entonces exactamente, ya está pasando. Yo ahora mismo cojo del juego, el juego me ocupa unos 200 gigas, ¿vale? En la Xbox One. Pero es que tú metes el Gears 5, metes el Halo Master Chief Collection o juegos así top. Y son 100. Es que eso ya pasa de hace años, tío. Es que no veo yo la noticia. Por ejemplo, ahora, el Call of Duty, me dice: mira, yo la campaña ya me la he pasado. Pues la desinstalo y solo dejo el multijugador. Perfecto. Claro. Que no quiero el Warzone porque no lo juego tal. Solo juego solo el multijugador. Que lo tengo que hacer, pero me da pereza. Bueno. Pues Aymar, ¿tú cómo qué? Yo, como siempre le diré, lo veo desde lejos y para nosotros al menos, aunque para nuestros oyentes ya no es, recuerden 5 de noviembre. Oh. Conspiración, pólvora y traición. Vaya. Hostias, V de Vendetta, hermano. Claro. Que... ahí lo dejo, me voy a verla. Y bueno, Fer. Pues nada, yo la veo lejos de momento. Y según va pasando el tiempo de... a ver... la veo cada vez más lejos, pero bueno, yo es que en estos meses que vienen, aparte de estudiar, pues cuando pueda jugaré al nuevo Call of Duty, al Cyberpunk, y gracias al señor Diego, no Diego Grande, el otro Diego, jugaré a Assassin's Creed, así que darle las gracias a aquí. Vaya. Pues nada, chicos, lo dicho, voy a aprovechar para recordaros antes de largarnos que el tema. Este sábado por la tarde, Hot Factory, ¿vale? Podcastico, donde vamos a hablaros de cositas como, por ejemplo, bueno, Yakuza Dead Souls, Borat 2, Persona 5 Royal y Hades. Además de en el previo, Baldur's Gate 3, la fase beta esta en la que está. Y el debate este que os he dicho de la nueva generación, ¿vale? Ya el último, el previo ya, el gordo, antes de que salga todo el martes. Y eso, que estéis atentos, apaga la máquina, porque ahí, pues, intentaré colgar las cosiquias en plan rápido. Así que nada, poca cosa más. Ya está aquí, ahora sí, ya el siguiente programa las tendremos aquí, al menos una. ¿El martes 10 qué? ¿Martes qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Día libre? ¿Cómo? ¿Qué? ¿En el game? ¿A las 10? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Ah? Yo no tengo clase. ¿Cómo? ¿Me pica el culo? Bueno, chicos, pues lo dicho. ¿Qué tiene que ver? Ya, pues, venga, acabando. Ya veremos, chicos. Así que, venga, nos vamos despidiendo. Un saludo a todos y un majestuoso saludo. Hasta luego.